Hoy van a realizarse actividades performáticas, ¿sí?, con la consigna de que llena una olla feminista y leer un poco, bueno, instalar el tema en la sociedad, en la vía pública, que sea fuertemente visible, que lo que está sucediendo en el CCK, que es donde sesiona el W20, bueno, de alguna manera es una farsa ante la agenda que necesitan las mujeres y las personas LGTB, porque es una manera de instrumentalizar nuestras demandas, porque nada de eso que se está tratando en este grupo de afinidad que sesiona hoy tiene que ver con pensar en las desigualdades estructurales que tienen las mujeres y las personas LGTB. Y en ese sentido nos damos cuenta porque hasta hay un panel de desarrollo rural en el que no están invitadas las mujeres campesinas, sino que va a hablar inclusive un varón sobre el desarrollo rural. Entonces nosotros queremos decir que queremos ser las protagonistas de nuestras demandas. ¿Qué es esto que vos nombrás el W20, el Women 20, que es este grupo de afinidad? ¿Quién lo compone? Bueno, el W20 es el grupo de afinidad de mujeres de el G20, que es el principal foro económico y social que reúne a las 20 potencias más poderosas del mundo. En realidad reúnen las 7 potencias más poderosas del mundo y una serie de países emergentes en los cuales se encuentra Argentina. Ese grupo de afinidad inclusive no es vinculante con las decisiones que se toman en el G20, sino que este grupo le presenta una carta de presentación y de propuestas que se deciden en el transcurso del desarrollo del grupo de afinidad. Pero bueno, efectivamente tiene una agenda que es sensible a las demandas, ¿no?, de las feministas, de los feminismos, pero lo que creemos nosotras es que la implementación de esas demandas, el cómo y también un poco la profundidad que plantean no es lo suficiente que necesitamos, ni siquiera es lo suficiente, es bastante superficial, diríamos. De hecho, este grupo tuvo a principio de año una consulta muy grande con asociaciones civiles y hoy en día no pudo incorporar a sus notas y a su agenda, digamos, todas esas demandas que las asociaciones civiles fueron realizando de alguna manera, ¿no?, con buena voluntad para que parezcan cuestiones sumamente sensibles como lo es la organización social del cuidado, ¿no? Claro. Y se habla, bueno, también de feminismos. ¿Se podría hablar de que esto es un feminismo blanco o es directamente un falso feminismo? ¿Cómo lo caracterizarían ustedes? La verdad que es muy difícil de interpretar porque lo que creemos es que el feminismo de alguna manera lo que quiere transformar es verdaderamente las cosas. Entonces hay mucho de plegarse a las demandas feministas para parecer sensible a las cuestiones de género y de ahí de alguna manera, bueno, lavarse la cara, ¿no?, de estos gobiernos que son los principales que hoy en día proponen una agenda de profundización neoliberal, que son los que proponen una agenda de precarización de derechos, de flexibilización laboral. Y nosotras lo que decimos es, bueno, si esta agenda que proponen se lleva adelante, ¿cómo efectivamente se van a empoderar las mujeres y las personas LGTB? Bueno, entonces creemos que de esta manera eso no es un feminismo, sino que efectivamente ni ellos se llaman feministas, ¿no?, sino que porque el feminismo es profundamente político y es una manifestación política, sino lo que están haciendo de alguna manera es utilizar las demandas para, digamos, quedar socialmente respetables con la sociedad y de alguna manera lo vemos en quienes proponen, ¿no?, quienes están proponiendo en su agenda de estos 3 días. Entonces, por ejemplo, una de las mujeres líderes se propone a la reina máxima y nosotras creemos que las protagonistas tienen que ser las feministas que hoy estamos movilizando al mundo, ¿no?, las mujeres libres. Ellas proponen un feminismo o una agenda para mujeres líderes, exitosas y empresarias. Y la verdad que no nos vemos representadas ahí. Entonces, de alguna manera, por eso decimos que no en nuestro nombre. Justamente te iba a decir eso, ¿no? Que la consigna es muy acertada. Y también, si queremos escuchar cuáles son las voces desde los feminismos, se van a hacer unos conversatorios, ¿puede ser? En el marco de esta actividad. Sí, efectivamente, mañana la jornada sigue y desde las 13 horas vamos a estar con tres conversatorios, uno detrás del otro, que van a trabajar sobre el eje cuerpo-territorio, y el primer conversatorio va a versar sobre las luchas por la vida digna, el segundo sobre la agenda, analizar la agenda en específico del W20 y también la propuesta de alternativas. Y el tercero va a hablar de la relación, digamos, qué tiene esto que ver con la violencia económica, los planes de ajuste y el endeudamiento que están enfrentando los países de nuestra región. Entonces, en ese sentido, nosotras no solo queremos proponer un análisis de impacto y que nos tenga en cuenta una representatividad interseccional, no solamente estas mujeres blancas y empresarias, sino que también podamos proponer alternativas. Eso también es muy importante para nosotros. Ustedes planteaban en la consigna que llena una olla feminista, y como para ir un poco también cerrando, ¿qué llena para vos una olla feminista? ¿Cuál es la agenda del feminismo hoy? Yo creo que, bueno, nosotros lo que estamos planteando, no es solamente una opinión, es que justamente las feministas cada vez se tienen que involucrar más en las cuestiones de la economía, y también es involucrarse en las cuestiones de la economía, en donde nosotras ya estamos involucradas, pero somos personas invisibles dentro de este nudo fundamental que es la producción y la reproducción, ¿no? Y en ese sentido creemos que tenemos que ser visibles, tienen que estar nuestras demandas ahí, tenemos que analizar la economía con una perspectiva feminista, porque también nuestro rol no es ser víctimas del patriarcado, sino justamente tenemos un rol fundamental, estamos movilizando al mundo, lo vimos con las acciones este sábado contra Bolsonaro, contra los fascismos, contra la homo, lesbo, trans, bifobia. Entonces, en el que llena una olla feminista, creemos que es otra acción en donde nos llenamos de redes, nos llenamos de comunidad, nos llenamos de lazo y nos llenamos de resistencia. Y un poco por ahí van nuestras demandas y estrategias.